Buenas noches, estamos aquí en otro podcast de Cartoonis. Esta vez traemos una temática bastante interesante. Estamos buscando llevarles un poco más de información de calidad a ustedes. Y pues esta vez estamos con la doctora Ana Solano. Ella es nutricionista graduada de la UCIMED y pues tiene un emprendimiento llamado NutriNature, que es donde ella atiende. Mucho gusto, Ana. Todo bien, chicos, pura vida. Todo bien, todo bien. Todo bien, por dicha. De hecho, Doc, cuando estuvimos ahí buscando información tuya, inclusive para presentarte, ahí me pareció ver que hacías inclusive charlas como empresariales, bueno, y ofreces tus servicios tanto a domicilio como virtuales, y muy importante también, sos mi nutricionista. Exacto, exacto. Vieras que con lo virtual fue curioso, porque yo lo empecé hace como unos 4 años sin saber todo lo de la pandemia y con pacientes que, como el caso de Juancho, ¿verdad? Que se me fue para allá, para Estados, y pues con algunos sí seguimos ahí el contacto, y entonces ahorita con la pandemia pues se explotó un poquito más. Claro, claro, de sí, hecho, sí. Eso abre bastantes mercados, de hecho, y está bastante bueno. Sí, de hecho, inclusive sí. Eso ayuda también con la parte de redes sociales, porque así te logras expandir como tus horizontes, por decirlo así. Tal vez un carajo de Alajuela está interesado y no puede venir hasta Cartago. Exacto, exacto. Algunos de acá, ¿verdad? Y otros, bueno, ahorita hay como 8 que son de Estados Unidos y 2 en Alemania. Entonces ahí nos manejamos con esto y de súper bien, ¿verdad? Porque la idea es ayudarnos y adaptarnos a todo como sea, ¿verdad? Claro, sí, buenísimo, ¿verdad? Súper bueno, súper bueno. Mira, es que bueno, nosotros como para comenzar y que nos empieces a dar como una idea de lo que es la nutrición, ¿qué es un estilo de vida saludable? O sea, desde una perspectiva nutricional, porque puede ser que un estilo de vida saludable y también abarca lo que es las emociones, pero claro. En este momento nos queremos basar en lo que es la nutrición, que ¿cómo lo ves? Ok, bueno, el estilo de vida, ¿verdad? El estilo de vida saludable debería comprender todos los aspectos, ¿verdad? De nuestra salud, obviamente, y ya en tema nutricional, pues buscamos que sea suficiente, ¿verdad? Que sea suficiente para cada uno de nosotros. Cada uno pues tiene sus necesidades diferentes, tiene que ser variado definitivamente, ¿verdad? O sea, garantizar que tengamos todos los nutrientes, y hay un aspecto que casi nunca se considera dentro de del estilo de vida saludable, y es la parte higiénica, ¿verdad? Que es el tener cuidado cómo manipulamos los alimentos. Pero igual, si no los manipulamos bien y te genera una enfermedad digestiva, pues no vamos a aprovechar todo lo que estamos tratando de obtener, ¿verdad? Entonces ese aspecto a mí me gusta bastante comentarlo siempre. Pero bueno, ya en estilo de vida saludable, pues sería todo lo que hagamos desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, ¿verdad? Que favorezca nuestra salud, ¿verdad? Ya sea comer bien, hacer ejercicio, pensar cosas positivas, ayudarnos con toda la parte emocional, como lo decían ustedes, ¿verdad? O sea, es absolutamente todo lo que influye en nuestro bienestar. Sí, claro. Okay, claro. Sí, digo, va ligado, siento que, bueno, en ese aspecto creo que todo es una cadena, se conecta la parte nutricional con la parte también mental y psicológica, ¿verdad? Entonces creo que ahí es importante tener como una armonía entre todas las partes para tener ahí como el estilo. Exacto, exacto, porque de pronto, por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que se alimentan súper bien, pero si es obsesivo al final tampoco es saludable, ¿verdad? O al revés, o sea, ya el sobrepeso, la obesidad está afectando tanto su parte emocional que al final pues no viven en esa armonía, como decís vos, ¿verdad? No se sienten a gusto. Claro, claro. De hecho, hay veces cuando uno está en internet o, no sé, viendo memes o Instagram, lo que sea, hay siempre imágenes inspiradoras o lo que sea, que te dicen, deberías de disfrutar como comer gordo o simplemente disfrutar la hamburguesa, no te andes quejando y cuántas calorías tiene y disfruta más la comida. Yo siento que eso es un poco como contradictorio, o sea, es que eso abarca muchas cosas, porque perfectamente puedes comerte una hamburguesa y que sea una hamburguesa que esté, por decir así, bien hecha o que sea saludable para vos. Claro. O que no sea una chanchada, o sea, no significa el hecho de que no te puedo, o sea, que estés comiendo bien, no significa que no puedas, por decir así, como pecar, o sea, porque tampoco es pecar. Exactamente, ¿verdad? Es lograr un balance. Yo siempre les digo que al final es un balance. Si de pronto quieres comerte esa hamburguesa así grasosa, ok, si es una vez perdida y lo demás lo llevas bien, ¿verdad? Y se te antojó, está bien, ¿verdad? Una vez perdida. Pero si el problema es que ya lo hacemos todas las semanas o, ¿verdad? Tres veces por semana, ya que ya ahí sí nos va a sacar del equilibrio que buscamos, ¿verdad? O como decís vos, igual podemos hacer la hamburguesa en la casa, ¿verdad? Con menos sal, menos condimentos, menos grasa y quedó riquísima, ¿verdad? Al final, la idea mía es basarnos en lo que nos da la naturaleza y por eso el nombre del consultorio, ¿verdad? Entonces, la naturaleza aquí en este país nos da demasiadas cosas, demasiados vegetales, demasiadas frutas, un montón de cosas que en otros países solo por cierto tiempo lo tienen o por precios muy caros, ¿verdad? Entonces, es aprovechar todo eso que tenemos pues relativamente a la mano, ¿verdad? Y ponernos creativos. Siempre les digo eso también a los pacientes, es buscar la creatividad para que no se nos haga rutina y que no sintamos que el estilo de vida saludable es aburrido. Claro. Y es que, digamos, hay mucha gente que ve, digamos, esto como si fuera una tortura. Y eso me parece a veces como curioso porque yo digo, no deberías de verlo así. Al fin y al cabo, si uno está haciendo dieta o simplemente estás comiendo bien, eso es algo que me gustaría que ahora nos comentes un poquito más, como la diferencia entre hacer dieta y realmente comer bien. Ok, genial. Porque nadie está obligado a hacer dieta, exacto, nadie está obligado a tener un buen cuerpo. Ajá. Usted decide tomar esta decisión y si usted lo hace es porque usted es feliz con eso. Usted no debería adaptarse a lo que la sociedad le diga. Exactamente, y al final, ¿verdad? Hay una frase que me encanta también y es cuida tu cuerpo porque es el único lugar que tenés para vivir, ¿verdad? A veces uno no lo piensa así, no lo piensas así, simplemente exactamente, o te guías por un estándar o crees que, no sé, bueno, más en el caso de las mujeres, ¿verdad? Que cierta ropa te quede para X actividad y ya, y se resumió todo, ¿verdad? O sea, yo necesito entrar en ese vestido para la boda o para la graduación o lo que sea, ¿verdad? Y no, o sea, al final no pensamos en que es realmente el único lugar que tenemos para vivir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no cuidarlo, verdad? Si tenés un carro, lo cuidas y lo, ¿verdad? Lo llevas al taller y todo, ¿y por qué no con uno mismo, verdad? Sí, claro. De hecho, yo siento que eso es más que todo, o sea, puede resumir en amor propio, digamos. Uh-huh. Al fin y al cabo, comer, digamos que mal, por ejemplo así, o descuidadamente, o hacerlo muy seguido, eso refleja mucho el amor que te tienes, ¿verdad? Claro. Pensándolo así, te comes mal, eso dice algo muy, como de lo que vos podés valorar, tu organismo, tu salud, tu vida. Entonces, claro, creo que es importante también como de quererse bastante, ¿verdad? Exactamente. No sé si nos podrías explicar de cómo es que funciona una dieta y la diferencia que hay entre una dieta y pues comer bien, porque la gente yo creo que tiene muy satanizado la palabra dieta. Sí. Entonces, y en realidad la palabra dieta como tal es todo lo que comamos, ¿verdad? Entonces, pues las dietas, ¿verdad? Hay un montón y lo vemos, ¿verdad? Que hay ciertas dietas de moda también, ¿verdad? Al final lo podemos resumir así, ¿verdad? Puedes hacer una dieta restrictiva o de moda, ¿verdad? 2, 3 meses, inclusive 6 meses, pero al final volvemos a lo mismo, o sea, el cuerpo lo tenés para siempre, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vas a hacer algo solamente por 2 meses o por lograr X meta, por ejemplo, como les decía ahora del vestido? O sea, no, esto va para toda la vida, ¿verdad? Esto es lo que nos va a garantizar una calidad de vida ahora, dentro de 5 años y dentro de 20 años o, ¿verdad? O el tiempo que estemos por acá, ¿verdad? Entonces, realmente el estilo de vida para mí abarca más, ¿verdad? Que el concepto dieta. Y como decís vos, el concepto dieta está satanizado y a veces es algo hasta negativo, ¿verdad? Si lo decimos así. Sí. Entonces, es buscar lo que el cuerpo necesita, ¿verdad? ¿Qué necesito yo en este momento? ¿Qué? ¿Necesito X nutrientes? ¿Estoy haciendo más ejercicio? ¿O más bien necesito bajar de peso? Entonces, es buscar lo que el cuerpo está requiriendo en este momento. Y buscando, obviamente, claro, pues, no solamente el beneficio ya, sino a largo plazo. Claro, claro, claro. Yo siento que también cuando uno hace esto, es como el ejercicio y al fin y al cabo es una disciplina. Ajá, exactamente, exactamente. 100%. Y hay dietas, ¿verdad? Que vos decís, ok, podría hacer esto 3 meses realmente, ¿verdad? Entonces, bueno, personalmente a mí me gusta más lo que es trabajar el estilo de vida saludable, ¿verdad? Y por cierto, el sábado me decía una muchacha, me decía, es que yo cuando vine, era la segunda cita que teníamos el sábado, y me decía, yo cuando vine, yo dije, yo creo que yo no puedo con esto, pero ya tengo que hacerlo porque ya llegué a un límite. Y me decía, qué vacilón, porque yo sentí que seguí comiendo como lo que usualmente o la base de la alimentación normal, pero logré bajar el peso, ¿verdad? Y justamente eso es lo que buscamos, que tal vez no sea un plan de alimentación súper restrictivo o algo imposible o difícil de hacer, sino algo que con lo que tenemos en la casa, ¿verdad? Pues podamos adaptarlo y obviamente hay que hacer cambios, hay cosas que hay que restringir, ¿verdad? Pero en general que sea algo factible de hacer. Claro. De hecho, a mí me da risa porque siempre que voy donde la doc, me sale con algo nuevo de que debería como consumir. Por ejemplo, esta vez que fui me recomendó unas galletas de arroz y yo dije, ay, por Dios, ¿qué será esto? Bueno, las fui y las compré, increíbles. Qué Son cosa buenísimas, más son buenísimas. increíble. Sí. Demasiado buenas. Sí. Mira, a mí me gusta irles variando, ¿verdad? Porque igual si no puede ser que nos que lo primero es que el metabolismo se nos va a adaptar. Entonces, al igual que el ejercicio, si todos los días salimos a caminar 10 minutos, por ejemplo, puede ser que ya después el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es sumamente inteligente, se adapta a todo, hasta el clima, ¿verdad? Entonces, igual con la alimentación, si seguimos por el mismo camino, igual, igual, igual, igual, en algún momento no vamos a ver resultados. Entonces, sí, eso es cierto, Juancho. Siempre cambiamos el plan de alimentación con algo diferente y también para variar y justamente buscar esa diversidad y no quedarnos con algo pues que se nos pueda volver monótono. Exacto, y es que eso lo hace demasiado refrescante, hace que uno, o sea, hace que uno pueda probar cosas distintas y uno dice, Ajá. pucha, no estoy pegado a siempre comer lo mismo, porque dice, Claro. huevado de cierta manera. Sí, por eso es la idea ahí de variar y, por ejemplo, a veces en las meriendas que te pongo varias opciones o, ¿verdad? Para que no sea la misma estructura todos los días porque también uno sabe que a veces ni es viable y ni es o eso se puede volver de verdad un poquito aburrido. Claro. De hecho, nosotros lo que te queríamos comentar ahorita es como, bueno, ¿de qué se trata nuestro emprendimiento? No sé si Daniel, de que si te quieres darle como una explicación de qué es lo que hacemos y básicamente queríamos también escuchar como tus consejos y recomendaciones para adaptarlo al estilo de vida que nosotros también reflejamos, como Claro, de la sí. marca que somos. Perfecto. Nosotros somos una marca que se llama Cartuanis. Estamos enfocados en el estilo de vida que se lleva en la montaña, en Cartago o en la montaña en sí. Nos une más que todo como ese amor por estar afuera, ir a lugares bonitos, recrearse. No necesariamente es ir a hacer deporte, como caminatas y así, sino también a veces es de ir a pasear con amigos. Ir a ver el atardecer juntos, en la tarde, no sé, cosas así como muy al aire libre, bueno, en este caso en nuestra provincia, pero que nos unen a mucha gente, vi que es de nuestros mismos gustos, digámoslo así. Generalmente, pues, de los domingos es un día que nosotros, ahí nuestro equipillo, digamos, salimos ahí en grupo y nos vamos y hay algo que yo siempre, siempre tengo como una duda y una duda no como... Es como algo, una pelea interna que tengo, porque digamos que vamos para, qué sé yo, a un lugar, las cataratas, digamos así, las cataratas en Turrialba. Y eso es, hay que irse temprano todo el día allá, tal vez en un lugar un poco remoto, no hay muchas opciones para comer. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué puedo llevar para alimentarme bien? Yo estoy harto de Claro. llegar y que me ofrezcan unos paquetitos llenos de sal, Tosti o marcas, etcétera, digamos. O sea, busco siempre como algo que llevar, digo, llevo una fruta, llevo maní, ¿qué llevo? Digamos, ¿qué me Ajá. recomendarías? ¿Y qué nos recomendarías a la gente que disfruta esto, digamos, igualmente, como esos paseos, en esos casos, y de llevar para mezclar bien, digamos? Perfecto, bueno, ahí vuelvo al ejemplo del carro, ¿verdad? Si vas de paseo el día antes ya lo dejas listo o por lo menos Eso es bueno, con sí. gasolina, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente ya pues habría un tema de preparación previa, pero básicamente el día antes lo que son carbohidratos, ojalá simples, que son los carbohidratos que se van a digerir rápido, como el arroz, pastas, ¿verdad? Macarrones, la papa también se puede consumir, un puré, por ejemplo, ¿verdad? O sea, asegurarnos de comer bien el día antes. porque igual si no, si no al día siguiente pues lo podemos resentirlo un poquito. Y ya propiamente el día, ¿verdad? Pues ojalá desayunar bien si se puede, depende cuánto tiempo tengamos entre la salida de la casa y ya empezar el ejercicio o la actividad que vayamos a hacer, ¿verdad? Pero pues sí, importante llevar la fruta, ojalá que no sea una fruta con cáscara. Aquí vamos a entrar al tema de la fibra, ¿verdad? Pero la fibra es la parte que no podemos digerir de un alimento. Entonces se nos queda en el organismo, ¿verdad? Y por eso ayuda contra el estreñimiento, porque va a ser más volumen fecal, ¿verdad? Pero el asunto acá es que si comemos algo integral, por ejemplo, una galleta de soda integral o pinto, por ejemplo, o una manzana, pues tienen mucha fibra y la fibra hace que la digestión sea más lenta. Entonces, posiblemente no sea, ¿verdad?, la mejor opción si ya en una hora vas a empezar a caminar. ¿Por qué? Porque la sangre todavía va a estar concentrada en los órganos digestivos, ¿verdad?, haciendo todos los procesos y no puede ir a los músculos a realizar la actividad física, ¿verdad?, enfocándolo si fuera ya ejercicio propiamente. Entonces, no es lo más eficiente. ¿Qué cosas sí? Por ejemplo, podemos llevar galletas, barritas, ¿verdad?, que igual pueden ser dependiendo del paciente, con azúcar, sin azúcar, con semillas. También a veces nos enfocamos mucho en los carbohidratos, en las harinas, y se nos olvida que si son muchas horas, pues vamos a necesitar también algo de proteína, ¿verdad? Y a veces pensamos entonces en suplementos de proteína y no necesariamente, ¿verdad? Como hay algunos que pues sí lo pueden adquirir y lo necesitan, podemos buscar proteínas también de bajo costo y fáciles, por ejemplo el huevo duro, ¿verdad? Facilísimo, lo dejamos listo buenísimo desde el día antes, ¿verdad? Fácil de transportar. Claro, no pesado, legítimo come huevos. Sí. Eso está muy bueno, sí, no, y es bueno, la gente se burla. Claro, pero es una salvada. Pero es buenísimo. Buenísimo. Ahí llevas proteína, ¿verdad? Llevas varios nutrientes que nos van a dar bastante energía también. Entonces, considero, ¿verdad?, que es una muy buena opción. También no es un sabor fuerte, que de pronto si ya llevan muchas horas ahí en la montaña, o, ¿verdad?, pues a veces el estómago se indispone un poquito. Ok, ¿qué más? Frutas cítricas, por ejemplo la piña, ¿verdad? También nos va a dar bastante vitamina C, nos ayuda con energía, entonces ese sí es importante también, ¿verdad? A veces les recomiendo también las gelatinas que ya vienen como en bolsita, como tipo boli. Ajá, son muy prácticas también, ¿verdad? Y refrescan bastante. Y otra cosa muy buena son las papitas, ¿verdad? O una papa hervida, ojalá igual sin cáscara, la cocinan sin cáscara y con un poquito más de sal de lo usual para reponer sodio. Porque como les decía, a veces nos enfocamos en llevar frescos, frutas, barritas, galletas, va todo dulce, dulce, dulce, ¿verdad? Y de pronto igual, ya con muchas horas de actividad, ¿verdad? Ya a veces no queremos lo dulce o más bien necesitamos reponer un poquito de sodio. Entonces el tema ahí del huevo y de la papa es genial. De hecho, sí, buenísimo. Uno de los que nosotros a veces hacemos, bueno, no, de hecho creo que siempre es llevar el maní. Llevar el maní si no es la inclusive la pasada que andábamos en Charabata, ahí en el Chirripó de Turrialba, lo que hicimos fue como comprar atún y comimos como con tortilla estas de trigo. Genial, genial el atún, ¿verdad? Y depende de la actividad, pero está genial. De hecho, el atún y el palmito se los tenía aquí anotados, ¿verdad? Porque también es bastante sencillo, ¿verdad? Y fácil de digerir y te repone ahí el sodio, ¿verdad? Entonces, súper bien. Eso con el maní, yo siempre tengo una discusión eterna con Juancho. Ajá. Juancho le gusta con sabor, con sal, y a mí me gusta natural. Yo digo, mae. Entonces, eso para mí, tal vez ahora aquí para quitar esta duda de una vez por todas, Juancho. ¿Qué recomendabas? ¿Que tenga sal o que no tenga sal? Okay. Obviamente es peor, mae. What the fuck? Lo rico, es que los ricos más gordos. Ella está diciendo que también puede llevar sal, digamos. Vieras que el maní yo no lo recomiendo tantísimo para este tipo de actividades, porque es una grasa, ¿verdad? Y la grasa también hace que la digestión sea más lenta. Entonces, si necesitas que más bien los nutrientes ingresen y los utilicen de una vez para seguir con energía, ¿verdad? Pues no es tan rápido que lo vamos a obtener. De digerir, ajá. Ajá, y por ejemplo, personas que tal vez tengan un poquillo ahí de colitis o algún problema ahí digestivo, que es muy común, ¿verdad? La colitis, gastritis, todo esto de una vez, ¿verdad? Pues puede generarles inflamación y hasta ahí llegó la caminata y todo, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Ajá, entonces ese tema es un poquito delicado ahí con las semillas. Ok, y en caso, Pero digamos. digamos, si por ejemplo ustedes toleran bien todo y lo quieren llevar, ¿verdad? Pues ojalá que no sea, por ejemplo, un maní garapiñado que tiene demasiado azúcar o estos japoneses que ya son, ¿verdad? Con una cantidad de sal muy grande, muy alta. Entonces ojalá lo más simple posible, ¿verdad? El maní sin sal. Ganó Y en Daniel. caso, sabía dice, busque en Google. Y en caso, digamos, de que eso, bueno, tal vez no se deba hacer y no sé si es algo imprudente, pero a veces nos ha pasado que vamos a hacer tal vez una caminata muy larga, muy, muy, muy larga o algo como cuando fuimos a Cerro Retes, eso es como a 3 horas de Prusia, por lo así caminando. De que los periodos de comidas van a ser más extensos, digamos. Entonces, yo, Claro. en lo personal, yo siempre procuro cagarme bastante en el desayuno, digamos, y ir comiendo de cosas bastante pesaditas. Pero, ¿qué puede hacer? Tal vez unos tres ejemplos de cosas bastante pesadas que sabemos que uno va a dar bastante en volver a comer de nuevo y que ocupas bastante, llenar, digamos, tal vez llenarte bastante, pero así, no sé si está bien. Okay, mira, lo más recomendable más bien es que sean porciones chiquititas, ¿verdad? Pequeñas, Justamente eso te iba por a lo decir. mismo, Porque si, por ejemplo, yo te digo, okay, bueno, llévate un burrito de jamón y queso y mayonesa, ¿verdad? Se va entonces otra vez de nuevo a concentrar la sangre a nivel digestivo y perdés un poco Okay. de la cantidad de sangre que debería estar a nivel en músculo, ¿verdad? Para ayudarnos con un buen rendimiento. Entonces, de hecho, lo ideal son meriendas pequeñitas, por ejemplo, una barrita, ojalá ir alternando dulce, salado, ¿verdad? Porque a veces, de verdad, hay personas que nada más comprar una caja de las mismas barras, ¿verdad? No sé, unas barras de fresa y ahí eso fue lo único. Y ya la tercera, cuarta barra ya no, ¿verdad? Ya no la quieren ni volver a ver. Sí. Entonces, es en cantidades pequeñitas y ojalá cada 45 minutos, una hora o hora y media, es que depende de la intensidad, ¿verdad? De qué tan pesada sea la caminata, ¿verdad? Pero más o menos estar comiendo alrededor de cada hora algo pequeño. Perfecto, clarísimo, ¿verdad? Muy Okay. claro. Sí, no, de hecho esa vez estuvo pesado como al inicio y ya después era como que se suavizaba un poquitito más, Okay. pero sí, de hecho cuando uno va de caminata yo siempre he considerado que inclusive lo más fácil de transportar son barritas, son galletas así Ajá, como, o sea, claro. que estén como que bien y yo siempre como que la que siempre tenía en mi corazón en la barrita es hasta la Line de Tosh. Así. No nos están pagando por decirlo, pero aún así es increíble. Y también lo que es esta, la de té verde, limón, la galleta. Ah, las Sí, galletas, Sí, increíble, digamos. súper bien. Esas siempre Súper las como bien que de las porque ando no jalado. son y no son tan cargadas, ¿verdad? Hay algunas que traen semillas y frutas secas y entonces ya son un poquito más pesadas, ¿verdad? Para la parte digestiva. Entonces lo más simple, ¿verdad? Pues se va a absorber más rápido. Entonces sí, genial esas. Súper, También súper. los cheese sticks, que son los palitos estos de queso, no sé si los han visto, que ya vienen, parece un palmito. Ah, no, sí. Eso no, yo dije, no, pero no, yo pensé que te referías a unos que son como, ay, aquí tengo un paquete, de los de NutriSnacks, pero no, no te referís a esos. Bueno, puede ser esos también, pero los que me refería son de queso propiamente. Parece un palmito y ese es solo queso, pero vienen en empaque individual y muy ¿En fácil de serio? abrir. Por ejemplo, inclusive si no sé, llevas las manos ocupadas o algo así, pues es relativamente fácil de abrir, no pesa nada, ¿verdad? Y lo que te va a dar es proteína, entonces es bastante bueno también. Claro. ¿Has ido alguna vez de camping? De camping, sí, claro. ¿Y qué comes cuando vas de camping? ¿O qué has Bueno, comido? ¿O qué es pregunta ahí. recomendable, tal vez? Ok, ahí lo más práctico, ¿verdad? También, pues lo que son alimentos enlatados que nos van a reponer un poquito de sodio, entonces digamos el atún, el palmito, ahorita también hay inclusive vegetales enlatados, ¿verdad? Como, bueno, ya sean los Claro. hongos inclusive, zanahoria y vainica, ¿verdad? Entonces por ahí para, si queremos todavía llevar el estilo de vida saludable por allá, ¿verdad? Son cosas prácticas, ¿verdad? Igual también sino las galletas de soda, sanguchitos, ¿verdad? Porque podemos llevar el pan cuadrado y ya ahí sí en la noche pues alistar unos sándwiches de atún, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Tortillitas, ahorita hay tortillas bastante saludables como para picar, ¿verdad? Entonces hay varias marcas ahí que son horneadas o que no son, ¿verdad?, fritas. Entonces ese tipo de cosas también. Y igual, ¿verdad?, si estamos acampando y al día siguiente hay algún tipo de ejercicio, ¿verdad?, volvemos a lo mismo. Tratemos de hacer, por ejemplo, estos, bueno, o macarrones, ¿verdad?, que podemos hacer súper práctico también y nos van a ayudar con el carbohidrato para la actividad del día siguiente. Claro, claro. Claro, sí. De hecho, Pero, no, algo que yo consideraba como, por decir así, también importante es de las porciones que uno, y pues ingiere, porque al fin y al cabo uno podrá decir, ay, me comí, no sé, 5 burritos, pero eran de esa tortilla light, o sea, pero por favor, o sea, digamos, está bien que lo estás haciendo light, pero digamos, di 5, o sea, what the fuck. Sí, no, ahí hay que tener en cuenta que lo light, ¿verdad? Bueno, ahí para aprenderlo, como dice Juancho, a mí me gusta enseñarles algo nuevo en las citas. Entonces, lo light significa que tiene un 25% menos de algún ingrediente, ¿verdad? Y no necesariamente de todos, pero, o sea, apenas es un 25%, no es que es libre, ¿verdad? Entonces, sí, hay que tenerlo ahí en cuenta, ¿verdad? Las porciones y los grupos de alimentos, ojalá que podamos, ¿verdad? Idealmente, si vamos a acampar, pues tener algo de carbohidrato, como las harinas, ¿verdad? Algo de proteína, por ejemplo, ahí el jamón, el atún, el huevo, ¿verdad? Las salchichas también son bastante prácticas. Y pues si se pudiera, algo de vegetal, como les digo, ¿verdad? Inclusive los enlatados, pues por lo menos nos van a aportar un poquito ahí de nutrientes adicionales. Claro, claro, claro, claro. Y tener cuidado con las bebidas también, ¿verdad? Porque eso es buenísimo también. Y ahí se pasaron las birrillas o algo, ¿verdad? Y digamos, eso es buen tema, digamos, porque a veces muchas veces no vamos a hacer nada de deporte, simplemente vamos a estar ahí al frente al sol, a ver a la hora que caiga. Y dime, te voy a ser honesto, generalmente la mayoría pues lleva sus bebidas alcohólicas, digamos, en caso de que se quiera llevar algo para acompañar esa bebida alcohólica, que puede ser tal vez un buen alimento, un buen consejo, digamos. ¿Ya como propiamente alimento, decís? O más bien la bebida, es que no te entendí. Sí, más que nada el alimento, o sea, complementar, el alimento, digamos. Sí. Sí, complementar tu bebida. Ajá, ok, igual, ¿verdad? Por ejemplo, puedes hacerte un atún arreglado, ¿verdad? Un atuncito ahí, aunque sea nada más abrimos la lata y listo, y algunas tortillitas tostadas, ¿verdad? Esa es una buena opción. Bueno, ya en la noche, como o sea, no están en tema de actividad física, pues hasta pueden llevar estos guacamoles que son ya, que vienen ya empacados, ¿verdad? Entonces eso sí, tomate, ¿verdad? El tomate es sumamente práctico también, claro, ¿verdad? Llevamos ya lavado, bueno, otra cosa ahí, ¿verdad? Que si no hay agua potable, pues ojalá llevar siempre las botellitas de agua, porque si no volvemos a lo mismo que les dije desde el inicio de manejo. Si tenemos, exactamente, si tenemos una mala manipulación, claro, no vamos a aprovechar ningún nutriente, ¿verdad? Cierto, entonces, cierto. Eso sí, fundamental. Ajá. Yo creo que eso, la pandemia ha fortalecido mucho. De hecho, hace poco vi que habían bajado como los casos en Costa Rica de diarreas, de enfermedades por diarreas y demás, claro, por lo mismo que la gente ahora se cuida un poco más, lava las manos un poco más, claro, viene de la calle y desinfecta los productos. Entonces creo que eso por ese lado es positivo, digamos. Sí, totalmente. Ese sí ha sido, bueno, ha tenido un impacto grande, ¿verdad? De hecho, ahorita que tocas ese tema de la pandemia, me gustaría que nos comentaras un poquitito, tal vez como de estos, o sea, alimentos como que uno podría decir que son necesarios que consumamos como día a día, ya que esta pandemia, por desgracia, nos ha tenido muchas personas sin trabajo, digo. O sea, mucha gente con desempleo, menos dinero en la casa, y pues ahí con costos tienen como dinero como para inclusive comer. Entonces, ¿qué crees vos que serían como las cosas mínimas? Invertir bien ese dinero, digamos, más que todo. Ok. Vieras que hay varios alimentos, ¿verdad? Que por ley acá tienen que ser fortificados, ¿verdad? O enriquecidos con algún nutriente, porque les llegan a toda la población. Entonces, por ley acá se le tiene que garantizar que cumplan con un mínimo de nutrientes. Entonces, es bastante interesante porque no todos los países lo tienen. Y a mí desde hace mucho tiempo me pareció súper interesante que acá pues existiera una ley para esto, ¿verdad? Y esos alimentos, no, sí. Entre ellos está el arroz, está la harina, ¿verdad? La harina, o sea, para hacer, puedes hacer arepas, puedes hacer, ¿verdad? Empanadas, por ejemplo, ¿verdad? Y los frijoles también, ¿verdad? Entonces son alimentos que pues son inclusive de la canasta básica, ¿verdad? Entonces pues tienen un precio un poquito, digamos, que más regulado, ¿verdad? Y que, como les digo, por ley, cualquier marca, ¿verdad?, que se venda acá, pues tiene que cumplir con un mínimo de niveles de ciertas vitaminas y de ciertos minerales. Entonces, pues esos alimentos, ¿verdad?, serían geniales, ¿verdad? Claro. Porque sí, como te digo, ¿verdad?, por tema de precio y por tema de la calidad de nutrientes que deben tener, ¿verdad?, que en general pues algunos son agregados también, ¿verdad?, no es que el alimento lo tiene como tal, pero sí tienen que tener un mínimo. Claro, de hecho, Después, coméntanos. No, después, aparte de eso, pues como les decía ahora, ¿verdad?, los vegetales, obviamente, según el clima, según la época, pues varían los precios, pero considero que acá, pues podemos de verdad recorrer la feria o ir al mercado o ir al súper, dependiendo del poder adquisitivo que se tenga, ¿verdad? Pero creo que por ejemplo, lo que es una lechuga, ¿verdad?, un pepino, pues es relativamente de un costo que podríamos manejarlo, ¿verdad? Accesible, claro, accesible. Ajá, entonces, y de hecho que uno ve a veces, ¿verdad?, y vos decís, bueno, sí, te dicen que los vegetales están muy caros, pero de pronto preguntas si cada cuánto come comida rápida, y tal vez te dicen 2, 3 veces por semana, entonces uno dice, bueno, ¿verdad?, todo lo que se va en comida rápida, si lo invirtiéramos en la feria, realmente es un montón, claro, ¿verdad?, lo que sí, podemos llevar a la casa. Sí. Sí, en realidad a mí nunca me ha parecido como caro los precios de los de muchos productos, porque si hablamos de aguacate, ahí sí estamos hablando. Sí, pero ¿verdad? Digamos, tenemos tanta variedad, como les decía al inicio, de verdad, estamos en un país privilegiado y hay tanta variedad que si ahorita la cebolla está cara, de verdad, puedes buscar un cebollín o puedes buscar otra cosa, ¿verdad? O sea, tenemos demasiado acá. Es ¿Verdad? Que los precios de feria son súper baratos, o sea, yo recuerdo que cuando yo, bueno, vivía allá en Estados, lo único que hacía era de comprar, ya sea de Walmart o lo que sea que haya ahí cerca, y al fin y al cabo no es lo mismo, no es así como que tan fresco, uno Claro. siente que está consumiendo plástico, el montón de químicos que tiene la comida. Claro, Es y no, y curioso. el precio, ¿verdad? También, entonces realmente aquí estamos en una posición pues súper privilegiada, ¿verdad? Luego, también el tema del agua, ¿verdad? Al final a veces igual ves que, no sé, se gasta un montón de plata en gaseosas o en jugos o en frescos de paquete, ¿verdad? Y de pronto vos decís, ok, y Costa Rica pues tiene un nivel de potabilidad, ¿verdad? Súper, súper alto en comparación hasta con países de digamos, de más alto. Sí, primer mundo, tal vez. Ajá, entonces vos decís, ok, ¿por qué no inculcamos eso desde que los chiquitos están pequeños, ¿verdad? O sea, acostumbrarse a tomar agua, la tenemos en el Es tubo, cierto. ¿no?, ¿verdad? Entonces también por ahí, ¿verdad?, nos ahorra un montón en tema de si hablamos económicamente, ¿verdad? Claro. Porque es súper accesible también. Y ya en tema de lo que son proteínas, ¿verdad? Porque a veces también puede ser que digamos, bueno, no, ya no puedo comprar carnes o no puedo comprar pescado, pero hay proteínas más económicas, por ejemplo, volvemos a lo que les decía ahora del huevo y el atún, ¿verdad? Inclusive el queso, Las ¿verdad? Entonces nos lentejas. van a dar las lentejas, como tal no son proteína, pero sí nos aportan un poquitito de Bastante, aminoácidos, que ajá. son los que forman la proteína, ¿verdad? Pero sí, o sea, el huevo, el atún son proteínas que creo que pues tienen un precio bastante accesible, ¿verdad? Accesible, claro, sí. Si quitar la avena. Bueno, no sé la avena cómo será de precio, si estará dentro de la canasta básica. La avena Pero tiene para un mí. buen precio también, ¿verdad? E igual, la avena y junto con la leche, ¿verdad?, podemos igual lograr un buen un atol que sea bastante nutritivo, ¿verdad? La leche también nos va a aportar proteína, nos va a aportar hidratación y ahorita, pues también, ¿verdad?, al ser de la canasta básica, tiene un precio bastante, bastante cómodo, ¿verdad? Sí, claro, sí. Eso creo que es bastante, bastante como importante. porque de verdad, de ahí yo lo pensaba, yo decía, bueno, hay mucha gente que posiblemente tenga que hacer un recorte en su presupuesto y vaya a seguir comprando por ofertas, pero esas ofertas de que hacen los supermercados son muy atractivas, pero en realidad el producto es un producto de calidad que va a satisfacer tus necesidades alimenticias. Eso es un dilema, ¿verdad? Bastante grande. Claro, por supuesto. Y el tema de qué preparación hagamos, ¿verdad? Igual por ejemplo, lo que son aceites, mantequillas, ¿verdad? A veces se gasta un montón en eso y al final no te están aportando mucho nutriente, ¿verdad? Entonces mejor, ok, optemos por preparaciones más saludables de todos modos y lo que se gastaba en un montón de aceite, ¿verdad? Invertámoslo en vegetales o en frutas, ¿verdad? Sí, es cierto. Claro, claro. De hecho, De pronto a veces, ¿verdad? Hace uno, por ejemplo, los repasos de qué come la gente y ves que, por ejemplo, la natilla, el queso crema y la mantequilla son súper consumidos, ¿verdad? Y la mayoría de personas, pues, debemos cuidarnos con las grasas, ¿verdad? Estoy hablando a nivel general, pero entonces vos decís, ok, ¿cuánto se gasta entonces en un queso crema, en una natilla y en una mantequilla por mes? ¿Verdad? Es un montón de plata también. Claro, súper cierto. De hecho, bueno, otra pregunta ya que teníamos es cómo ha afectado la alimentación o cómo ha cambiado inclusive nuestra forma de comer durante la pandemia. Bueno, no solamente como por los ingresos económicos, sino también como por la ansiedad que ha creado de la pandemia, esto, estar en la casa. Claro. Es solamente hecho estar un poquito más ansioso, no tener que salir a trabajar o no tener que salir a estudiar y todo es desde la casa y uno se pone como más como, ay Dios, y uno quiere comer más. Sí, ha sido todo un cambio esto, ¿verdad? Y por ejemplo, bueno, el tema de la ansiedad definitivamente que sí se disparó bastante, ¿verdad? Por múltiples motivos, ¿verdad? Pero sí, las ansiedades subieron bastante y obviamente pues eso hace que la gente quiera comer más, ¿verdad? O las pocas veces que sale, ok, entonces hasta hoy salí, entonces hoy voy a pasar al súper y voy a comprar un montón de chineos, les llamo yo, ¿verdad? Porque para mí la pandemia se volvió en una época de chineos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos todos en la casa, por ejemplo, tal vez el hermano que vivía, no sé, en Heredia, en un apartamento, ahora vive aquí en Cartago otra vez, entonces está todo el mundo en la casa, y se dio mucho el tema de que les empezara a gustar cocinar a muchos, ¿verdad? Y a veces era de que cocinar, que hacen queques o repostería, ¿verdad? Entonces por ahí también por Dios, eso sí. no ayudaba mucho. El tema de pedir comidas, ¿verdad? Que fue todo un boom, boom, ¿verdad? Sí, porque, claro. No solamente por pedir comidas rápidas, sino por ayudar a personas emprendedoras, ¿verdad? Entonces llegué a la conclusión por ahí también que muchas veces se justificaba el que voy a ayudar a X persona porque abrió su negocio de repostería, ¿verdad? Entonces se justificaban que estoy ayudando a los demás, en media pandemia yo estoy ayudando, sí, pero también, ¿verdad? Caíamos en pedir un montón de comidas, ¿verdad? Entonces eso sí. Cierto, sí. Ay, es demasiado luego... cierto. Tenemos un amigo que abrió ahorita un emprendimiento y yo pedí comida, digamos, como 2 días antes de volver a la cita con vos, yo dije, ok, ya lo ayudé, ya ahora puedo tener la dieta ya estructurada. Sí, eso se dio mucho, ¿verdad? Y siento que al final está bien, ¿verdad? Creo que el sentimiento de ayudar estaba súper bien, pero después ya fue como que con eso se justificaba, ¿verdad? El pedir más comida. Claro. Ajá. Y después también el tema de, bueno, el cierre de gimnasios, de parques, ¿verdad? Entonces sí se fomentó más el sedentarismo, ¿verdad? Por lo menos por un tiempo, porque ya luego, bueno, pues ya vinieron los protocolos y ya se reabrieron algunos lugares y todo, ¿verdad? Pero por lo menos el año pasado, pues sí, aumentó bastante el sedentarismo. Sí, y además A de que nivel no sé, general. últimamente la gente tiene esta mentalidad de, ay Dios mío, no, en cualquier momento me muero con esta pandemia, así que voy a comer rico. Ah, sí, también, también, eso sí, definitivamente. Entonces sí, fue como todo, y pues, verdad, también es entendible porque jamás, jamás habíamos vivido eso ni nos imaginábamos vivir esto, ¿verdad? Entonces es complicado, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita lo que hay que ver es que, ok, no sabemos cuánto tiempo más va a estar esto por acá, ¿verdad? Y entonces, ok, no, mejor cuidémonos, y sí, de vez en cuando disfrutemos algo rico y cocinemos o pidamos algún día, pero con el balance, ¿verdad? Porque sí, pues todo este tema, bueno, ya vimos que está asociado la obesidad, la presión alta, ¿verdad? La diabetes con un riesgo mayor de consecuencias del COVID, ¿verdad? Claro. Claro, sí, cierto. Yo estaba viendo que, bueno, en tu perfil en Instagram tenés algunos tips y cosas así como historias destacadas con información. Ahí vi un snack saludable para el ejercicio, que es con proteína y mantequilla de maní y demás. Entonces, ajá, para que le contestes a la gente cómo te pueden encontrar y vean sus tips y todo demás, para, ¿verdad?, para que aprovechen sus consejos, que vas por ese lado. Perfecto, entonces, bueno, me pueden encontrar en Facebook como NutriNature, también así, simple, NutriNature, si quieren deletrearlo, y en Instagram igual, con NutriNature.cr, y ahí, pues, en realidad trabajamos bastante, ¿verdad?, el tema de variarles las recetas, de ponernos creativos con las preparaciones, ¿verdad?, tips, como decías ahora, frases motivacionales, entonces ahí pues tienen bastante material, ¿verdad?, para cocinar, ¿verdad?, pues un poquito más saludable y enfocarnos poco a poco en un estilo de vida más acorde, ¿verdad?, a la salud. Buenísimo, sí. Súper. De hecho, ¿hay algún otro tema que quieras vos cubrir, Daniel? Pues no, creo que muy claro, digamos, muy muy claro. Sí, no, de hecho más bien agradecemos el ratito que nos diste. Claro. O sea, yo sé que esto de la nutrición es algo que conlleva y pues meses. Al fin y al cabo, yo recuerdo que habíamos tenido la primera cita que había sido en el 2017. Ajá. Y me enseñaste mucho, digamos, la primera vez que nos reunimos, tercera, o sea, y la segunda, tercera, cuarta, y siempre, siempre, siempre uno aprende algo nuevo, y no es algo como que te vas a aprender todas las reglas o cómo simplemente bajar de peso como en la primera. Entonces es un proceso evolutivo, y yo no sé, yo lo considero muy chiva, y es cuestión de simplemente ser un poquitito disciplinado y pues ahí está. Creativo ahí con las comidas, de verdad, sí. Exactamente, y consciente, ¿verdad? Porque si lo pensamos así, es ser consciente, disciplinado, como decís vos, es todo un proceso, ¿verdad? A veces está ahí el concepto de que, ok, voy a bajar de peso en un mes y ya, y lo dejo tirado, y no, ¿verdad? Es todo un proceso, de verdad es una maravilla, para mí la nutrición es una maravilla, hay tanto que aprender y tanto que podemos mejorar, de verdad, increíblemente, cierto, cómo sí. La salud mejora, porque a veces está solamente la idea de que, ok, voy para bajar de peso y listo, ¿verdad? Y en serio, con los alimentos se puede mejorar tantas, tantas cosas, ¿verdad? Que de verdad a mí me encanta cuando la salud en general, ¿verdad?, la persona mejora y no solamente es un tema de peso. Cierto. Sabes que hay un tema muy interesante que ahora que lo menciona me hubiera gustado agregar, y tal vez podemos adelantar un poco. Básicamente, bueno, estaba pensando en que en Cartago tiene como un índice muy alto o de incidencias en cáncer gástrico. Y mucha gente dice que es por los agroquímicos y demás. Entonces, no sé, vos qué tenés. O sea, ¿cómo ves ese tema vos? Mira, pues sí, ¿verdad? Los agroquímicos tienen algo que ver también, pero en general, igual, es un país donde creo que, pues, básicamente todo el país consume bastantes vegetales, bueno, o tiene un acceso fácil a vegetales, a frutas, ¿verdad? Y es en Cartago donde se da esto, ¿verdad? Hay múltiples factores, ¿verdad? Inclusive el tema del estrés, ¿verdad?, juega un papel fundamental con el desarrollo de cáncer, ¿verdad? Obviamente las comidas, ¿verdad? Si estamos llenando el cuerpo de alimentos que lo que nos generan son toxinas o sustancias de desecho, pues lo vamos a lastimar más, ¿verdad? Entonces ya ahí podríamos hacer otra sesión adicional, ¿verdad?, para entrar en ese tema. Porque claro, sí, realmente es algo multifactorial, ¿verdad? Y es súper interesante también, pues sí, lo podríamos hablar en otra sesión. Claro, buenísimo. De hecho, está buenísimo. Yo estoy pensando que podemos hacer tal vez ir dando temas como de cierto tiempo, igual para hacer una sesión como de bienestar y salud, que creo que podría caer muy bien, de verdad. Genial, genial. Ahí tienen todo mi apoyo. Buenísimo, muchísimas Super. Gracias, de verdad, Dana, un placer. Exacto, más bien muchísimas gracias ahí por darnos pelota. Gracias por el tiempo, sí, de verdad. Bueno, con todo el gusto, gracias a ustedes por invitarme también. Buenísimo. Mucho pura gusto. Vida. Bueno, y ahí Juancho sabe que es lo que el tema lo que más me gusta es esto, entonces ahí les puedo hablar bastante de lo que quieran tocar por ahí. Claro, claro, sí, está bien, bueno. Muchísimas gracias entonces, pura bueno, vida. Bueno, buenas noches, pura vida. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Igual. Y bueno, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron esta vez en este podcast. Sabemos que es el primero del 2021. Y pues la verdad es que decidimos como tomar una pausa para buscar ahí qué temas pueden ser interesantes y traerles un contenido, de verdad, que nos sirva a todos allá afuera en la montaña. Entonces agradecerles una vez más y por ahí ya nos vemos. Pura vida.